dicen que ella anda en todas, le gusta la joda, también bailar cumbia. Ella tiene buena onda, no hay nada que esconda, es muy liberal. Por las noches vive de la cabeza, tomando vino mezclado con cerveza, tan solo eso a ella le interesa. Ya no la puedo cambiar, ya no la puedo cambiar. Borracha, borracha, borracha, borracha para de tomar. Borracha, borracha, borracha, de pena me vas a matar. Borracha, borracha, borracha, borracha para de tomar. Borracha, borracha, borracha, la joda tenés que dejar. Bailar cumbia. Ella tiene buena onda, no hay nada que esconda, es muy liberal. Por las noches vive de la cabeza, tomando vino mezclado con cerveza, tan solo eso a ella le interesa. Ya no la puedo cambiar, ya no la puedo cambiar. Thank you.